de amor, de toda pureza. Señor, quiero estar ante tu presencia. Ten piedad de mí, no me dejes fuera. No me deje fuera. Guárdame del mal y de tentación. Límpiame, Señor. Guárdame.